parar de pegar tu cuerpo junto al mío. No voy a parar de pegar tu cuerpo junto al mío. Dime lo que quieras, Michael, you know. Vámonos corriendo los dos locos. Mira que esto se hizo para los dos. Esto está mirando, esto no es el low. Dime lo que quieras, dame lo que quieras, donde seas. Esta es tu loquera, tú no eres rockera, tú eres rapera. Lo haces de una manera sensual, fenomenal. No hay excepción, no lo puedo negar. Tú eres sobrenatural. Hay algo en ti que no lo puedo evitar. Es que no sé qué me pasó. Esa mujer me hipnotizó. El corazón dentro me tocó. Si no me cuenta mejor. A ella le gusta que no va la sola. Completamos un solo ser, el cual puede tener lo que le plazca hacer. Podemos bailar sin poder detener y juntos poder alcanzar el placer. Es que no sé.